una alternativa aquí en la radio 107.5 FM de Puente Alto. Si se escucha bien, seguimos. ¿No? ¿Cómo se está escuchando? Perfecto, seguimos entonces. Es tan brutal y desesperante que nos provoca una impotencia pero gigantesca. Cuando hablamos con la gente que a veces pregunta, como para socializar con uno en los trabajos, en cualquier cosa que uno esté desarrollando, cualquier actividad, y como saben que uno está ligado a algún medio de comunicación alternativo, preguntan, ¿y qué está pasando con la guerra? Al parecer se está acabando, pues nadie habla de ello, dicen. Ese nadie, entre comillas, vienen siendo los medios masivos, los medios de comunicación masivos. Esos medios que son los mismos que no quieren que estemos informados, los mismos que quieren que no recibamos correcta información de lo que realmente y lo que está en juego en esta guerra, para que sí no corramos riesgo de rebelarnos contra la posibilidad o el peligro de una guerra nuclear. La verdad es que la guerra ha tenido una evolución que amerita que hablemos de ella. Occidente y Rusia tienen percepciones totalmente diferentes del conflicto en Ucrania. Es realmente un caso digno de estudio. Y no son los intereses materiales de los antagonistas los que determinan esa diferencia en la percepción del conflicto, sino concepciones muy diferentes de lo que es el hombre y formas diferentes de ver la vida. Uno de los bandos estima que el enemigo pretende restaurar el imperio zarista o la Unión Soviética, mientras que para los demás, ese bando cree ser la encarnación misma del bien. Se mantiene el conflicto entre los partidarios de un mundo basado en reglas, que son Occidente, y los que defienden el regreso a un mundo basado en el derecho internacional. Porque hoy día no existe el derecho internacional, lo hemos conversado muchas veces. La ONU, 2 es más que 180. Cuando hacen votaciones, siempre ganan 2 contra 180. Ese conflicto se inició con la intervención militar rusa en Ucrania y está llamado a prolongarse en el tiempo. Entre las tropas ucranianas hay que distinguir la diferencia entre los nacionalistas integristas y el grupo conformado por los militares profesionales y los ciudadanos movilizados por el ejército. Los nacionalistas integristas son individuos cuya ideología los lleva a creer, o sea, son los nazis, a creer que matar rusos es un deber sagrado e histórico. El otro grupo, los militares y los movilizados, 2/3 de la fuerza de Kiev, ha perdido la moral combativa. Sus miembros ven como el armamento occidental es entregado esencialmente al grupo anterior, o sea, a los nazis, el de los nacionalistas integristas, mientras que ellos son considerados carne de cañón y sufren gran cantidad de bajas. Del lado ruso puede verse la situación inversa. Al inicio de la operación militar especial, las tropas profesionales obedecían sin entender por qué el Kremlin les enviaba a Ucrania, región considerada la cuna de la nación rusa. La población rusa tenía entonces un regreso a las masacres de otras épocas. Poco a poco esos temores desaparecieron. Los refractarios y acomodados se fueron de Rusia. Yo mismo me sorprendí cuando un amigo ruso me dijo simplemente que se vayan, tanto mejor. Mi amigo no parecía inquieto, sino más bien aliviado de verlos irse de Rusia. La población rusa, muy sorprendida e indignada ante las medidas de Occidente contra sus artistas y contra las glorias rusas del pasado, se dio cuenta de que Ucrania es solo un pretexto para justificar otra cosa. Los rusos también se sorprendieron al ver a los países de la Unión Europea alinearse detrás de Washington. El pueblo ruso ve ahora que Occidente está en guerra contra su civilización, que no es una guerra contra el presidente Putin, sino contra el legado de Tolstoy y de Pushkin, ese pueblo orgulloso, siempre deseoso de evaluar su propia capacidad para defender los suyos y batirse por su honor, Hoy observa con tristeza la arrogancia de los occidentales. El hecho es que Occidente no está interesado en ponerse al servicio del bien, sino que se cree ser el bien. Mientras los rusos entienden ahora que no están luchando por obtener algo, sino para sobrevivir, los occidentales no ven el conflicto de la misma manera. Los occidentales creen que los rusos luchan cegados por la propaganda, que luchan sin saberlo para restaurar el imperio zarista o la Unión Soviética. En Occidente la gente comienza a ver lo que sucede en Ucrania como una guerra que Estados Unidos libra contra Rusia, a través de los ucranianos. En Ucrania los nacionalistas integristas ni siquiera creen que están resintiendo ante quienes ven como invasores. Están convencidos de que están derrotando a ese invasor en lo que ven como el combate final y creen que ese es su destino. Pero si dejamos de lado los delirios místicos que esos elementos han bebido en los escritos de Dmytro Donsov, ¿cómo puede alguien creer que 40 millones de ucranianos van a derrotar a 140 millones de rusos, sabiendo además que estos últimos cuentan ahora con un adelanto de al menos 20 años sobre Occidente en materia de armamento? Los participantes en la reunión de la base estadounidense de Ramstein, en Alemania, donde en realidad se reunieron Estados Unidos y la Unión Europea, ya han gastado más de 250 mil millones de dólares en el conflicto ucraniano. O sea, en un año de guerra en Ucrania han gastado tanto como en 10 años de guerra contra Siria. Si comparamos los dos conflictos, veremos que a la luz del derecho internacional, Rusia tiene razón en ambos casos, mientras que Estados Unidos reunió contra Siria una gran coalición y ahora está implicado considerablemente más a sus aliados en el conflicto de Ucrania. Poco a poco se ha hecho evidente que Rusia está comprometida con una guerra de desgaste posicional, ya que esto maximiza la asimetría de su ventaja en fuegos a distancia. Hay una degradación continua de la capacidad bélica de Ucrania que está permitiendo a Rusia mantener pacientemente el ritmo actual, mientras organiza sus fuerzas recién movilizadas para la acción ofensiva en el próximo año, preparando el escenario para pérdidas ucranianas en cascada e insostenible. La verdad es literalmente lo contrario. Bakhmut es una posición operativa clave en la defensa ucraniana, y Rusia la ha transformado en un pozo de muerte que obliga a los ucranianos a sacrificar un número desorbitado de hombres para mantener la posición el mayor tiempo posible. De hecho, la insistencia en que Bakhmut no tiene importancia operativa resulta ligeramente insultante para el público, tanto porque un rápido vistazo al mapa lo demuestra claramente en el corazón de la red regional de carreteras, como porque Ucrania ha lanzado allí un enorme número de unidades al frente. El Donbass es un lugar particularmente acogedor para construir formidables defensas. Está muy urbanizado e industrializado. Donetsk era el óblast más urbano que Ucrania tenía antes de 2014. Con más del 90% de la población viviendo en áreas urbanas, con ciudades y pueblos dominados por los típicos edificios soviéticos robustos, junto con prolíficos complejos industriales. Estas posiciones son absolutamente críticas para que Ucrania se mantenga. La pérdida de Bakhmut significará el colapso de la última línea defensiva que se interpone en el camino de Slaviansk y Kramatorsk, lo que significa que la posición oriental de Ucrania se contraerá rápidamente a su cuarto y más débil cinturón defensivo. Rusia avanza lentamente porque allana las defensas ucranianas con artillería y luego avanza con cautela hacia esas defensas pulverizadas. Hasta ahora, un comandante ucraniano en terreno dijo, hasta ahora el tipo de cambio intercambiar nuestras vidas por la de ellos favorece a los rusos. Si esto continúa así, podríamos quedarnos sin nada. En este momento los ucranianos no están rodeados, pero es fácilmente perceptible el avance continuo de las posiciones rusas, cada vez más cerca de las rutas restantes. Rusia ha estado priorizando la acción de contrabatería durante muchas semanas. Parece estar teniendo un gran éxito cazando y destruyendo la artillería ucraniana. Parece que esto coincide parcialmente con el despliegue de nuevos sistemas de detección de contrabatería de una nueva, llamada penicilina. Esta es una nueva herramienta bastante ordenada en el arsenal ruso. La guerra de contrabatería generalmente consiste en un juego peligroso de armas y sistemas de radar. El radar de contrabatería tiene la tarea de detectar y ubicar las armas del enemigo para que puedan ser destruidas por los propios tubos. El sistema de penicilina ofrece nuevas y potentes capacidades para la campaña de contrabatería de Rusia, porque detecta todas las baterías de artillería enemigas, no con radar, sino con localización acústica. El brazo acústico de penicilina escucha el sonido de los cañones enemigos. Múltiples países, incluidos Dinamarca y Estonia, están enviando a Ucrania literalmente todos sus obuses. Literalmente. Llámeme loco, pero dudo solamente que varios países decidan espontáneamente, exactamente al mismo tiempo, enviar a Ucrania todo su inventario de piezas de artillería si Ucrania no enfrentara niveles críticos de pérdidas de artillería. Revisemos la evidencia aquí y veamos si podemos llegar a una conclusión razonable. Los oficiales ucranianos admiten que su artillería está superada por 9-1 en sectores críticos del frente. Rusia despliega un sistema de contrabatería de última generación y un mayor número de drones Lancer. El Ministerio de Defensa ruso afirma que han estado cazando y destruyendo grandes cantidades de sistemas de artillería ucraniana. La OTAN se ha apresurado a armar un paquete masivo de sistemas de artillería para Ucrania. Estados Unidos está asaltando reservas críticas desplegadas hacia adelante para suministrar proyectiles a Ucrania. Hasta el momento parece que Ucrania va a recibir un pequeño puñado de tanques Challenger de Gran Bretaña, pero también habla de Leopards de fabricación alemana y Abrams estadounidense y Leclerc francés. Como de costumbre, el impacto en el campo de batalla de los tanques a recibir por Ucrania está siendo exagerado. El ejército de Ucrania está extremadamente degradado y habiendo sufrido pérdidas exorbitantes, tanto en hombres como en armamento pesado, creo que los muertos en combate ucranianos se acercan a los 150.000 en este momento. Y está claro que sus inventarios de tubos de artillería, proyectiles y vehículos blindados están prácticamente agotados. Esta guerra se librará hasta su conclusión en el campo de batalla y terminará con una decisión favorable a Rusia. Eso no lo digo yo, es un artículo muy interesante que extraje las partes que me parecieron más relevantes de una de un artículo de geopolítico. Muy interesante. Para matizar, ¿qué les parece si vamos con un audio que tenemos, mis queridos auditores? Algo está flotando en el ambiente que mosquea a cualquiera. Cuando hace unas semanas empezaron en Falsimedia a difundir la posibilidad de que la OTAN llevara tanques a Ucrania. Todo eran desmentidos, y un mirar para otro lado de países como Alemania, que decían que solo los llevarían si Estados Unidos llevaba primero los Abrams. ¿Qué pasó? Que tardaron muy poco los alemanes en decirle a Estados Unidos, mande usted, y ya están enviando tanques a Ucrania. Ahora están lanzando la consigna de que no van a mandar cazas de la OTAN a Ucrania, a lo que Alemania también se niega en redondo, que es el eufemismo de negarse hasta que Estados Unidos le dé la orden. Incluso Francia, no se niega en principio, lo que quiere decir que los aviones se mandarán a Ucrania a buen seguro. Pero hay un par de asuntos que sobresalen sobre otros. El que Estados Unidos ha amenazado a la República Democrática Popular de Corea del Norte con emplear armas nucleares si Corea del Sur es atacada. Otra es que Estados Unidos ha comenzado a entrenar a la Guardia Nacional por los acontecimientos venideros, También está lo del ataque a Irán y que al parecer en la OTAN están alarmados porque Rusia está teniendo más respaldo internacional de lo que ellos esperaban, y que incluso hablan de que dos aliados que nadie imaginaría se pueden replantear su alianza con Estados Unidos. Algunos de sus miembros de repente comenzaron a recordar que tienen sus propios ciudadanos, que no están en absoluto obligados a soportar molestias en detrimento de sus intereses para seguir complaciendo a los Estados Unidos. Y algunos incluso deciden gestiones abiertas. Como, por ejemplo, Turquía, a la que los aliados aún no han perdonado ni el abandono del sistema de defensa aérea de la OTAN, en favor de los modernos S-400 rusos. Ni la negativa a sumarse a las sanciones, ni los frecuentes contactos del presidente Erdogan con Vladimir Putin. Porque la transición a una guerra a gran escala está relacionada con la participación militar directa de las fuerzas de la OTAN, señaló. Los nervios están a flor de piel, y Occidente, junto con Ucrania, formarán rápidamente un cuerpo de choque para entrar en Crimea, o aislar el Donbass de Rusia. Para lo que las Fuerzas Armadas de Ucrania también contarán con vehículos blindados de transporte de personal, vehículos de combate de infantería, y cañones autopropulsados y una serie de diferentes sistemas de misiles antiaéreos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atrapando a los sobrevivientes y a los que previamente esquivaron la movilización de ciudadanos, para romper la primera línea de defensa antes del verano. Después de eso, con los ucranianos sobrevivientes serán arrojados más tanques, artillería y aviones sobre los rusos. Por mucho que en Estados Unidos digan que no van a mandar aviones, ahora mismo Estados Unidos se la está jugando a muerte. Los periodistas estadounidenses le pidieron al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, que comentara sobre la declaración de Joe Biden, de que Estados Unidos no planea suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania. Recordemos que Biden hizo este tipo de declaraciones hace unas horas, señalando que Washington no suministraría aviones de combate a Kiev. Kirby recordó que parte del equipo pesado ya se está entregando a Kiev, se implementarán varios paquetes de ayuda militar en un futuro próximo. En particular, también hablaron sobre el envío del primer lote de vehículos de infantería Bradley, en la cantidad de 60 unidades por un barco de transporte desde un puerto de Carolina del Sur. Se espera que las BMP se entreguen a Ucrania a finales de esta semana o principios de la próxima. Las declaraciones se suceden en el seno de la OTAN como si quisieran mandar mensajes a Rusia, y dicen que Estados Unidos está listo para usar armas nucleares para proteger a Corea del Sur. Esta declaración fue hecha en el Pentágono. El Departamento Militar estadounidense también informó sobre la disposición a utilizar armas convencionales. El Pentágono considera que Pyongyang es la principal amenaza para Corea del Sur y los propios Estados Unidos. Corea del Norte realiza regularmente pruebas de misiles y hace declaraciones beligerantes no solo contra Seúl, sino también contra Washington. Esta estrecha atención de Estados Unidos a la cooperación militar con Corea del Sur también se explica por el creciente poder de China en la región de Asia y el Pacífico. El Imperio Celestial, según los analistas militares estadounidenses, es el principal adversario de Washington. Estados Unidos se ve obligado a demostrar su compromiso con la protección de Corea del Sur, por ejemplo, en el contexto de los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Washington envió bombarderos estratégicos B-52 y B-2 capaces de transportar armas nucleares a ejercicios conjuntos con Corea del Sur. Según el ejército estadounidense, tal manifestación debería haber hecho pensar a los líderes de China y Corea del Norte. Bueno, ahí teníamos un audio que nos habla un poco del estado actual de la situación en guerra. Ahora amenazan con bombas nucleares a Corea del Norte. Corea del Norte no se queda atrás. Entonces, ese escenario es realmente como para tenerlo en cuenta. Y la guerra en Ucrania no ceja. Por un lado, Rusia va avanzando lento, pero en forma indefectible y sin dar un paso atrás ahora. Y económicamente Rusia está muy bien parado. Europa está por el suelo económicamente. Y Estados Unidos está bien parado económicamente también, porque a costa de los europeos, a los que les venden las cosas al precio que ellos quieren, porque Estados Unidos le prohibió en el fondo que Rusia fuera su proveedor, para transformarse él mismo en un proveedor. De manera tal de que los tiene por las cuerdas a los europeos, pero ellos también económicamente. Personalmente creo que el peligro de guerra nuclear real se va a producir cuando Estados Unidos se dé cuenta de que ya no es más el líder mundial, se dé cuenta que su economía va por el suelo, hoy día se sustenta en la venta de armas, que está vendiendo armas como loco, y se sustenta en la destrucción de Europa, económicamente, por cierto. Pero una vez que le llegue a él la caída de la economía, ahí sí que existe el peligro de una guerra nuclear real. Porque Estados Unidos no va a querer ser un país del montón. Está acostumbrado a ser hegemónico total, ser un imperio, y entonces ser otra cosa menor, no lo van a permitir. Su soberbia no le va a permitir eso. Entonces ahí sí que existe el peligro real de una guerra nuclear. Entonces eso puede ser, a lo mejor no de inmediato, pero sí puede ser el próximo año, por ejemplo. Estoy especulando. Pero que la guerra nuclear va a llegar, eso es seguro. Sí o sí. Me comprometo. Sí o sí va a llegar. Seguimos entonces. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiere una investigación transparente acerca de los documentos clasificados que se encontraron en distintas locaciones que están vinculados a él, acusó el titular de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Representantes, James Comer. El presidente Biden prometió conducir a la administración más transparente de la historia, pero rehúsa ser transparente cuando importa más, calificó el parlamentario del Partido Republicano. El pueblo estadounidense merece transparencia, no secretos. Citó sus declaraciones en Fox News. Biden está bajo la mina luego de que el 9 de enero los medios de su país revelaran el hallazgo en sus oficinas de documentos clasificados relativos a Ucrania, Irán y Reino Unido, de acuerdo con los abogados personales del mandatario, relativos a cuando era vicepresidente del país durante la gestión de Barack Obama. Mike Wallace, diputado del Parlamento Europeo, aseguró que los políticos deben comenzar a representar al pueblo y dejar de representar a los intereses de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y de la industria militar. La OTAN fue formada por Estados Unidos para mantener a los países europeos subordinados al imperialismo estadounidense. La gente quiere la paz, no la guerra. Quieren el fin de la guerra de poder entre Estados Unidos y la OTAN, declaró en su cuenta de Twitter Wallace, diputado irlandés del Parlamento Europeo desde 2019, con el partido de izquierda Independence Change. La declaración de Wallace sucede en el marco de una manifestación que se llevó a cabo el fin de semana en la ciudad de Nueva York, en los miles de personas, en la que miles de personas salieron a las calles para exigir el fin de la participación de Estados Unidos en el conflicto en Ucrania y que se detenga la expansión de la OTAN. La gente poco a poco ha ido tomando conciencia. Eso es lo que falta, eso es lo que puede cambiar las cosas. Adicionalmente, la ciudadanía demandó que Estados Unidos utilice los miles de millones de dólares que envía a Ucrania en forma de armamento limitado para la educación, la salud, el empleo y otros problemas que aquejan al país norteamericano. en junio de 2022 el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vladislav Volodin, aseguró que Estados Unidos busca convertir a Ucrania en su colonia para aprovechar sus recursos naturales y utilizar a ese país de Europa del Este para debilitar a Rusia. Todo el mundo vio lo que provocó una democracia según el modelo estadounidense en línea. Irak, Afganistán, Siria y Yugoslavia. Ninguno de estos estados que Washington quería convertir en democráticos y prósperos ganó. Ucrania está endeudada por miles de millones de dólares y esto significa que su población va a tener que vivir una política neocolonial porque todas esas armas, todos esos préstamos no son gratuitos. Tarde o temprano se los van a cobrar y se los van a cobrar con enormes intereses, dijo a Sputnik Ana Teresa Gutiérrez del CIN, internacionalista en los estudios de Ucrania y analista de geopolítica con especialidad en Europa del Este de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Bueno, seguimos entonces. Esto es muy importante. El presidente Putin dio un discurso durante la semana para prevenir a la humanidad de la situación que estamos viviendo, porque a lo mejor los presidentes de sus propios países no son capaces de decirle. Entonces creo que este mensaje es muy importante porque involucra muchas cosas que creo que vale la pena que las sepamos. Mensaje del presidente Putin a la población mundial. El mensaje de concienciación y advertencia, o sea, de que tomen conciencia, es una advertencia para que tomemos conciencia. El mensaje de Vladimir Putin al mundo, queridos ciudadanos del maravilloso planeta Tierra, he decidido, como el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, dirigirme a todos ustedes, directamente, sin pasar por diplomáticos, sus gobernantes ni periodistas. En Rusia existe el boca a boca, donde no se puede mentir, engañar o hacer comer. Para ello hablaré con franqueza, para que todos puedan verificar la exactitud de mis comentarios. Rusia es un país grande y rico. El principal valor que es que más de 150 millones de personas viven en un territorio donde la justicia está por encima de todo. No necesitamos nuevas áreas. Tenemos una abundancia de energía y todos los demás recursos. Desde la época de nuestro gran antepasado, los pueblos del norte de Rusia se han desarrollado, no gracias a las expediciones de las cruzadas, la colonización de América, África, India y la adicción a las drogas en China, sino gracias al su trabajo y tranquilidad. Aquellos que conocen el idioma ruso entienden que ruso es un adjetivo que denota a todos los pueblos de nuestro país, eslavos rusos, tártaros rusos, judíos rusos, evens rusos y otros. Son rusos de corazón, aunque con su cultura, idioma y forma de vida diferente. Damos la bienvenida a esa diversidad en unidad. Una vez más, los pueblos rusos de Rusia se ven obligados a sacrificar sus vidas para proteger al mundo del nazismo y el fascismo. Intercambiamos 50 prisioneros de guerra por 50 soldados ucranianos. Los soldados ucranianos recibieron tratamiento médico en nuestros hospitales, comieron 3 comidas abundantes al día y regresaron a casa. Fuimos recibidos por soldados rusos con dedos cortados y genitales cortados. Ni siquiera los nazis hicieron esto en la última guerra. Presentaremos esta evidencia en un tribunal futuro. Será una vergüenza para todos los que ahora apoyan a estos bastardos. Sus gobernantes en los Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y otros países se pusieron del lado de estos vasallos, que pusieron a civiles mujeres embarazadas y niños antes que ellos en la batalla. Mutilaron deliberadamente a los prisioneros de guerra. Es difícil para mí imaginar. A una persona cuerda apoyando a estos monstruos. Biden, Schulz, Macron y otros demócratas del oscurantismo no solo protegen a los delincuentes, sino que también los arman de manera efectiva. Les proporcionan dinero, lo que no es suficiente para bajar los precios en sus países. Los precios se están disparando, el mundo se está derrumbando, pero no porque los rusos se estén limpiando Europa de los espíritus malignos nazis, sino porque ustedes están observando en silencio la nueva ola del nazismo y ya la están apoyando. Esta vez no iremos a Berlín. Nos detendremos en nuestras fronteras históricas y todos los espíritus malignos nazis a los que sus líderes abren sus puertas organizarán para usted una nueva vida de cristal, como lo hicieron los nazis, agregando la circuncisión genital. Hago un llamamiento a todos los que quieran vivir y trabajar en paz. Criar hijos y ser amigos de personas en todo el mundo. Ayudaron a Rusia a hacer frente al nuevo cáncer, el nazismo ucraniano. No es todo Ucrania donde vive la gente pacífica y trabajadora, sino el nazismo, que es alimentado por los halcones de Estados Unidos y la OTAN para pagar sus impuestos. Si tus líderes apoyan el nazismo y tu caos sin límite, toma el poder en tus propias manos. Los nazis ucranianos se protegen de las balas con civiles, ya que sus gobernantes con el poder de la terrible Rusia decidieron soportar la peor parte del inminente aumento de los precios y privación. En Ucrania, como en su país, los nazis viven a espaldas de los ciudadanos de a pie. Y los ciudadanos de a pie tienen que sufrir. Estos son los mismos crímenes en Ucrania que en Occidente. No hemos roto ninguna de nuestras promesas. Y sus líderes han robado 300.000 millones de dólares y euros al pueblo ruso. Roban la propiedad de los ciudadanos de nuestro país en todo el mundo. Mutilan deliberadamente a nuestros soldados. Prohíben el idioma ruso y atacan los templos. Veo que en los países donde los líderes están endureciendo las sanciones contra Rusia, hay una creciente conciencia de lo que está sucediendo. Y una creciente ola de protestas. Deberías pensar reemplazar a los políticos que se esconden a tus espaldas y no posponerlo más. Si nos unimos, no hablará más. No habrá más nazis en Ucrania en otra semana. Se restaurará la vida normal en Europa, Estados Unidos y otros países. Y juntos jugaremos a los nazis ucranianos y a todos los líderes que apoyan el nazismo en un nuevo tribunal. Nuestro caso es justo. Derrotaremos al nazismo. Me gustaría compartir esta victoria con todos. Y juntos, lo antes posible. Firma Vladimir Putin. Bueno, yo quería mencionar eso porque creo que nos dice bastante de lo que está pasando con la guerra. Bueno. Vamos a entrar ahora en un tema más espiritual, así que vamos a ir con un audio, si les parece, mis queridos auditores, para entrar en materia. En todo el universo no lo sé, pero en esta galaxia el único planeta que lo mató y lo torturó es la civilización del planeta Tierra. Otros han rehusado, pero no lo mataron, y se fue. Se fue por muerte natural o porque se los llevaron los ángeles. En esta galaxia, querido amigo mío, tiene más de 150 mil millones de estrellas. Imagínate cuántos planetas tiene esta galaxia. El único de las civilizaciones. ¿Cuántos planetas habitados? Yo pienso que se tiene 150 mil millones de soles alrededor, seguro, hago por defecto, 100 mil millones de planetas son habitados. Seguro que hay planetas que lo rechazaron, civilizaciones, pero que una sola le hizo lo que hizo. Cuando se pregunta a la gente dónde está el infierno, es claro dónde está el infierno, ¿no? Pero extremo mal, extremo bien, porque este planeta es que fue teatro de la tortura del asesinato del Cristo, será también teatro de la base más espectacular y esplendente como planeta, no como sol, de toda la galaxia misma, pronto. Será un oasis extraordinario de luxo, de lujo, de amor, de belleza, como nunca la galaxia lo vio. Y ahí me paro, porque si vamos a otras galaxias es infinito, ahí no lo sé, de verdad no lo sé. Quizás hay peores planetas de nosotros, pero no lo sé. Quizás lo sé, pero no me lo recuerdo, porque estoy involucrado en este cuerpo. No lo contemplo en este momento. Bueno, ahí teníamos un audio de Giorgio Giovanni que nos habla un poco del universo, a grande rasgo. En la situación en la que se encuentra nuestra sociedad, con mafias, guerras, personajes malvados en el poder, ciertamente hay monstruos que hemos creado y que hemos manifestado como los monstruosos políticos que nos gobiernan. Sin embargo, también puede suceder una anomalía. Es decir, que la profecía que se cumple, como sucedió en Rusia, la potencia mundial, tras la caída del muro de Berlín, había puesto en Rusia a un borracho, Yeltsin. Y de ese círculo de maldad que llamamos Anticristo, hoy se ha elegido un personaje que se ha revelado y se llama Putin. Todo lo que Rusia está haciendo mal, como la guerra, la agresión y la amenaza al mundo con bombas atómicas, es una señal de defensa contra la decadencia del moderno imperio occidental. La alianza que ve a Rusia y China juntas, apoyándose mutuamente, nos hace entender cómo se mueve el mundo hoy. Si leemos la historia podemos entender lo que está sucediendo y así entender la evolución y la involución humana. En este momento la humanidad ha involucionado. Estamos en carácter de zombie, estamos como espíritu colectivo animal, actuamos en manada. Entonces eso es la evidencia de que estamos viviendo o vamos condenados a la segunda muerte. Para entender eso, que está aconteciendo hoy, debemos remontarnos en la historia del Imperio Romano, que duró 1000 años y luego cayó, destruyéndose primero con la corrupción interna de la mafia de la época y con los senadores codiciosos, perversos y tiranos, y luego con la invasión de los bárbaros ocurrida cuando el imperio estaba en decadencia.

Debemos dar gracias continuamente, pedirle a Dios que nos dé fuerza, decirle que, no, que queremos hacer su voluntad. Debemos dar gracias continuamente, pedirle a Dios que nos dé fuerza y decirle que queremos hacer su voluntad y nos dará así 100 veces más de lo que le hemos dado. De lo contrario nos quitará todo, incluso nuestra alma con la segunda muerte. Estos han sido conceptos expresados en la Nueva Jerusalén. La presencia de Dios omnipotente en los eventos del mundo, segunda parte. Adonías Cisgenio Solar para nosotros es un padre. Utiliza aspectos y metodologías aparentemente diferentes entre sí, pero todas encaminadas al mismo objetivo. Todos debemos tomar conciencia de que este ser, que de eso de hecho es el sol, adora el Cristo y lo venera. Adonisis es devoto de Cristo porque en él se ha complacido. Cuando Jesús, bautizado por Juan el Bautista, le dice que quería ser bautizado por el Señor y no a la inversa, entonces el maestro le responde que es necesario cumplir las escrituras y la voluntad del Padre. Durante el bautismo, Jesús es sumergido con la cabeza bajo el agua, cierra los ojos y allí se produce la compenetración con el Cristo. En ese momento el Padre, con voz de trono, dice: este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido. Mateo 3:17. Hoy el Padre Adonai llega a la humanidad. Estas manifestaciones así espectaculares, porque ahora ya no las merece más. Pero nos da pequeñas señales. En ese tiempo, sin embargo, los palestinos y los hebreos tuvieron la fortuna de escuchar la voz del Padre como un trueno. Cuando el Padre dice que adora a su Hijo y que en él se ha complacido, significa que desea servirlo. Este Padre es el guía de nuestra obra que ha elegido el apóstol Juan hace 2000 años y luego ha obrado a través de la figura de Eugenio Siragusa. Este Padre debemos servirlo, amarlo, servir a sus ángeles, que son los seres de luz, y todos este Padre que es el guía de nuestra obra, que ha elegido el apóstol Juan hace 2000 años y luego ha orado a través de la figura de Eugenio Siragusa y aún hoy continúa estando en nuestra obra. Este Padre debemos servirlo, amarlo, servir a sus ángeles, que son los seres de luz, y todos juntos prepararnos para recibir al Cristo Redentor, que regresará con potencia y gloria. Mientras tanto, todos estamos llamados, yo ante todo, a estar siempre disponibles. Yo debo estar disponible para el Padre en cualquier momento del día y de la noche, y también realizar la obra social que desenvuelvo a través de una misión laica pero espiritual, atacando al anticristo en la lucha contra la mafia. Por eso mi viaje a Italia. Y el mundo es una preparación. Y por eso mi viaje por Italia y el mundo es una preparación. Es una verdadera carrera, porque cuando he visto a mi amado, sabía que ya había salido a la luz y he comprendido que la cita con la muerte para mí es una cita postergada. He sentido propiamente que era así. Bueno. Jesús es el ser más revolucionario de la historia. Debe saber que esto también sucedió en el tiempo de Jesús. El Señor hacía muchas veces cosas extrañas que aparentemente no se entendían. y que muchas veces fueron criticadas incluso por sus apóstoles y discípulos. Tomen por ejemplo las acciones revolucionarias y no convencionales que Jesucristo ha puesto en marcha hacia las mujeres. Antes de Moisés, la mujer era considerada un ser sin alma. Con Moisés finalmente fue rehabilitada en la sociedad, pero siempre tratada marginalmente. Solo con Jesús la mujer comenzó a ennoblecerse como se merecía, pero esto causó mucho escándalo. Jesús tenía cerca de él a María Magdalena. Otro acto revolucionario del Señor fueron sus amistades y visitas a lugares considerados escandalosos e inmorales donde iba a buscar almas. Así fue que llamó a Mateo, uno de los 12 apóstoles, a quien fue a recuperar en un burdel. Entró en una casa de prostitutas en un momento que se estaba realizando una orgía. Jesús incluso se quitó la túnica, tirando calzoncillos, para entrar en el corazón de aquellas personas y salvarlas. Jesús se hace ver por ellos de esta manera para hablar del reino de Dios, del hecho de que no fue allí para juzgarlos, sino para salvarlos. Tan pronto como ven a Jesús, todos se tapan y se avergüenzan de escuchar sus palabras. Entre esa gente también estaba Mateo el apóstol, a quien Jesús había ido a recuperar allí. Todos los demás apóstoles se escandalizaron por este gesto y quedaron confundidos. Solo Pedro había comprendido e instado a los demás a ir más allá de lo que veían, a confiar en aquella metodología que habría salvado a muchos hombres y habría llevado la palabra de Dios entre los últimos y los desesperados. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué el cielo pone en marcha metodologías que a menudo nos molestan? ¿Porque nosotros no comprendemos? ¿Porque los genios solares bajan a la Tierra para exorcizarnos, para quitarnos la cultura nefasta y materialista, fanática religiosa, para desquiciar nuestros falsos mitos y luego para enseñarnos las leyes del cosmos? Parece que tenemos preguntas, mis queridos auditores. Vamos con la pregunta. Una pregunta acá de parte de un auditor, de Ricardo, pregunta: ¿quién escribió Apocalipsis y qué validez tiene lo que escribió esa persona? ¿Realmente se ha cumplido todo? Patricia. Mi querido amigo, el Apocalipsis lo escribió Juan el Apóstol, y quien le dictó la... Y Juan el Apóstol fue el apóstol más avanzado y más cercano que tuvo Jesús. No era Pedro, era Juan el Apóstol, el más avanzado desde el punto de vista espiritual, el que más comprendía las cosas que tenían un contenido iniciático, entendía las parábolas y entendía todas esas cosas. Y él se quedó hasta viejo y le fue dictado el Apocalipsis, se lo dictó Jesús mismo. Él se lo dictó. Y en la isla de Patmos, en Grecia, cuando ya había terminado el periodo de profético de Juan. Entonces, Juan, la vida de Juan es realmente una maravilla. Es una cosa, algún día tendríamos que hablar de eso porque es espectacular. Pero a él le fue dictado el Apocalipsis. Muchas cosas se han cumplido de las que se están dando en el Apocalipsis. Por ejemplo, ahí se habla del chip en el capítulo 13 del Apocalipsis. Se habla del chip, y el chip ya está fabricado. Hay 3 empresas a nivel mundial que lo tienen. Y algunos países lo están usando ya, lo están implantando. todavía no es obligatorio, pero lo están usando. Entonces, el 2012 no estaba la tecnología para eso. El 2000 menos. Y así. Entonces, es una de las señales de los tiempos. Tienen que estar todas las señales. No puede estar el 90% de las señales. Tienen que estar el 100% de las señales para que podamos decir que estamos en el final de los tiempos. ¿Tenemos otra pregunta? Patricia, desde la cuarta región, ¿cómo lograba Jesús hacer sus milagros? ¿Cuál es tu explicación científica? Una parte la, uno es la parte religiosa, pero la parte científica, que te gusta, a ti que te gusta la ciencia, ¿cómo crees tú que hacía sus milagros, que él podía manejar la materia? En tu... Querida Patricia, Jesucristo hacía los milagros porque él era Dios. Solamente Dios puede hacer milagros. Puede manejar la materia y la luz. De la misma forma que nosotros manejamos y manipulamos la plasticina, por ejemplo, y le damos la forma que queremos. Puede gobernar los espíritus, por ejemplo, cuando calmaba las tormentas, calmaba las aguas. Los elementos son gobernados por espíritus solares de la sexta dimensión. Son arcángeles que gobiernan las fuerzas de la naturaleza. Él le daba la orden a esos arcángeles que calmaran la tormenta y se calmaba. Le daba la orden, por ejemplo, para resucitar a una persona, resucitó a Lázaro y a otra. Le daba la orden porque la muerte es la salida del espíritu de su casa, que es el cuerpo. El cuerpo y el espíritu se va a donde tiene que irse, una vez que corta el vínculo con el cuerpo. Tenía el poder de ir más allá de las leyes que él mismo había creado, violarlas de cierta manera si quería, porque él es la ley. Y hacía volver los espíritus que estaban en el más allá a la materia, los introducía en su casa y resucitaba a Lázaro, resucitó a una niña y en fin, y a otras más. Entonces, eso lo puede hacer porque es Dios y porque es una parte de Dios, es parte de la... Dios es una Trinidad, que es Espíritu Santo, Padre e Hijo. Que el único objetivo de que sea una Trinidad es justamente, porque si fuera solamente Espíritu Santo, no tendríamos ninguna posibilidad de comunicarnos con Él. Al ser Padre e Hijo, baja un poquito del escalón que hemos hablado muchas veces. Dios está en el segundo piso, el Padre está un escalón más abajo, el Hijo está otro escalón más abajo y los ángeles están otro poquito más abajo, y entonces de esa manera tiene la posibilidad de comunicarse con los hombres, especialmente cuando hay algunos hombres adelantados como los profetas, por ejemplo, que están no en el primer piso sino que están dos o tres escalones más arriba, de manera tal de que están cerca de los ángeles. De esa manera, entre los ángeles y los profetas se produce la comunicación directa entre Dios y el hombre, porque Dios se quiere comunicar con el hombre siempre por amor, porque el hombre necesita comunicarse con el hombre para guiarlo, para tutelarlo, para hacerlo enmendar el rumbo, para corregirlo, como quien corrige a un niño, un bebé, o un niño que está aprendiendo a caminar, o un niño que está en los primeros años de la escuela, en fin. Eso es. Entonces, por eso es que se puede hacer los milagros. Y ahora, existe una computadora que tienen los seres extraterrestres, que es, no como las computadoras que nosotros llamemos la computadora, pero es mucho más que una computadora, que es capaz de hacer cualquier cosa, que tienen los seres extraterrestres, y que es gobernada por Dios, de cierta manera, pero es o con el permiso de Dios, que los seres extraterrestres pueden hacer milagros, los seres de luz, perdón, no los extraterrestres, los seres de luz pueden hacer milagros con el permiso de un ser como Jesús, a través de esta computadora que es, por ejemplo, para que les puede transformar toda la materia, y por eso que es cuando decimos que los seres humanos, cuando llegue el momento crítico, van a ser evacuados, y ellos van a limpiar el planeta, porque ellos tienen la capacidad de transformar todo, por ejemplo, el continente ese de plástico, lo desmaterializan, o sea, transforman la materia en antimateria. La contaminación nuclear la eliminan. Todo eso lo pueden hacer, pueden transformar un material, por ejemplo, de una esponja en una barra de oro. Eso puede hacer esa computadora, por el manejo que tiene de la materia. No espero que me creas, mi querida amiga, yo te tengo que decir, cuando llegue el momento de la iluminación de conciencias, que está pronto, tú vas a ver que lo que yo te digo es verdad. En ese momento, porque vas a tener comunicación con tu conciencia superior, y todos, cada uno de nosotros, vamos a tener comunicación con nuestra conciencia superior, de manera tal de que vamos a ser capaces de saber qué es la verdad y qué no. Si yo estoy diciendo la verdad o estoy diciendo disparate. En ese momento lo van a saber. Ustedes lo van a saber, se los aseguro. Entonces, ¿tenemos otra pregunta? Programa, acá Lorena, desde San José de Maipo, siempre dices que la muerte no existe. Es decir, ¿tú crees que tenemos muchas vidas y que hemos vivido muchas vidas? ¿Por qué la Biblia no habla de esto, o lo suprimieron en el Concilio de Nicea? ¿Por qué hay libros que han suprimido de la Biblia, y quién le dio el valor moral a esa gente para eliminarlos? Tú que hablar todo de espiritualidad. Mi querida Lorena, tú nos has preguntado otras veces. A ver, una pregunta bien interesante. Me hartas cosas. La muerte no existe, efectivamente. No es que lo crea, es una certeza. Y en la Biblia sale. A pesar de que eliminaron muchas cosas de la Biblia, sale la reencarnación. Hablamos nosotros, cuando hablamos de, hicimos dos o tres programas de la reencarnación, hablamos de eso en la Biblia. Hay varios pasajes donde se habla de ese tema. Por decir algo, te voy a citar un pasaje. Cuando Jesús manda a predicar a los sus apóstoles, y esto está en el Evangelio, de dos en dos, ellos van felices a predicar por el mundo y vuelven después. Y cuando vuelve, Jesús les pregunta, ¿quién le dicen la gente de mí, por él mismo, por Jesús, pensando que si lo reconocían como Mesías. Y entonces los apóstoles le dicen, algunos dicen que eres Jeremías, que volvió, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el Buda. Y eso le dicen los apóstoles. ¿Cómo va a ser si no existiera la reencarnación? ¿Cómo va a pensar que puede ser otra persona que ya vivió antes? ¿Se dan cuenta? Cuando, por ejemplo, en otro pasaje, cuando los apóstoles van caminando con Jesús y ven a un ciego de nacimiento, los apóstoles le preguntan a Jesús: Maestro, en el caso de este ciego de nacimiento, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que naciera ciego? Si la pregunta era una aberración, Jesús la habría corregido. Por lo tanto, no era una aberración. Entonces, él pecó. ¿Cuándo pecó antes de nacer? Dígame usted, mi querida auditora Lorena, ¿cuándo pecó antes de nacer? Y eso está en la Biblia, ¿te das cuenta? Entonces, hay varios pasajes. También, por ejemplo, en Mateo 11, cuando los apóstoles hablan de Juan el Bautista, Jesús les dice, él es Elías que había de venir. O sea, les dice que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. Eso es lo que les dice. Entonces, no me pueden decir que eso no está en la Biblia. Todos hemos vivido muchas vidas. Algunos más que otros. Depende del momento que estemos viviendo, ¿cierto? Pero algunos hemos vivido más vidas que otros. Pero la reencarnación es la evidencia de la misericordia y la justicia de Dios. Porque ¿cómo podrías explicar tú, mi querida Lorena? Hay algunos que nacen solamente para gozar y otros que nacen solo para sufrir. Y es común ver eso. ¿Dónde está la justicia de Dios en este caso? ¿O cómo explica la justicia de Dios cuando un niño pequeño, por ejemplo, muere, o atropellado, o muere de una enfermedad? ¿Cómo lo explicamos eso? ¿Qué explicación le podemos dar? Los sacerdotes no dicen nada, dicen los misterios de Dios, no saben decir nada, nunca dicen nada. Entonces, la explicación es esa, la reencarnación. Si un niño muere muy temprano, es porque a lo mejor en una vida anterior le faltó un tiempo y murió antes de lo que debía morir. Entonces quedó un tiempo de vida ahí. Y por otro lado, esa lección de la muerte de ese niño es una lección para los padres de ese niño. Entonces, esto es una interrelación total entre la vida de cada uno y otro, porque todo es para el aprendizaje. El objetivo de nuestra vida en este mundo no es la felicidad, es el aprendizaje. Finalmente, vamos hacia la felicidad, una felicidad que ni siquiera tú te puedes imaginar, pero una vez que hayamos alcanzado las formas superiores de conciencia, en miles de años más, te fijas, ahí vamos a ser eternamente felices y vamos a vivir en paz, amor y felicidad permanente. Pero en este momento estamos en la etapa de aprendizaje, estamos viviendo el aprendizaje. Tenemos que tratar de hacer siempre actuar en conciencia, porque de esa forma tenemos paz y de esa manera tenemos la posibilidad de avanzar y vivir una vida grata, digamos, no una vida llena de tortura, por ejemplo, de sufrimiento. Pero el sufrimiento es necesario, porque el sufrimiento es nuestro principal maestro espiritual. Cuando estamos sufriendo, nosotros pensamos en los demás, pensamos en Dios, pedimos ayuda a Dios, a veces con desesperación, entonces ahí nos acordamos de Dios, ahí avanzamos, ahí crecemos. Cuando estamos en la playa con la guata al sol, no estamos pensando en Dios. Cuando estamos pasándolo bien en un carrete, tampoco estamos pensando en Dios. Entonces, es necesario a veces el sufrimiento. Es como cuando nos acercamos a una estufa. Si no, no nos quemáramos en la estufa, no sabríamos que tenemos que sacar la mano, o sea, enmendar el rumbo. Gracias a que nos duele y sufrimos, podemos enmendar el rumbo. Si no sintiéramos ningún dolor, nos quemaríamos la mano, se nos carbonizaría. Entonces el sufrimiento es necesario. Te lo trato de graficar de esa forma, a lo mejor para que sea más claro. Es necesario el sufrimiento porque es un maestro espiritual importante. Un sufrimiento en la materia nos hace avanzar en la parte espiritual más allá de lo que ustedes puedan imaginar, mis queridos amigos, mis queridos auditores. El sufrimiento es lo que más, en este plano físico, es lo que más nos hace avanzar. ¿Cuántos de ustedes no han conocido una persona que ha sufrido mucho y que si hablan con ellos les dicen que en realidad ellos han cambiado para bien, les ha hecho bien, que están transformados, que se sienten diferentes, que han crecido espiritualmente? Más de alguien tiene que haber escuchado eso. Entonces el sufrimiento es un maestro espiritual importante para nuestra vida, mis queridos. Tenemos otra pregunta, parece, ¿no? Claudia Arévalo, desde Bajo de Mena, te pregunta si estamos viendo la parte final de los tiempos, ¿qué podemos esperar de este gobierno? ¿Qué más viene? ¿Otra pandemia? ¿Más manejo a través de la inteligencia artificial? Y esto de la Agenda 2030 está ahora instalada, ¿verdad? Y quieren hacerlos más pobres, nos quieren dominar, los quieren manejar. ¿Con qué? ¿Con el 5G, como dijiste alguna vez? ¿Y mantenerlos tontos y estúpidos? ¿Para qué? ¿Para eliminarlos de a poco? Mi querido amigo, debajo de Mena, tú dices, ¿nos quieren dominar? No, ya nos dominan completamente, ya nos están dominando. La Agenda 2030 está, ahora está un poco de capa caída la Agenda 2030 porque la guerra les complicó un poco la existencia, esa es la verdad. La guerra le complicó la existencia a la Agenda 2030 del nuevo orden mundial. La ha entorpecido. Hasta el año 2021 iba como avión la Agenda 2030 y ahora no. Esa es la verdad. De hecho, en Davos, ahora en enero, siempre en enero todo el foro del económico mundial de Davos, donde las élites se dan cita para planificar qué es lo que hacen con nosotros. Una de las cosas que se habló, por cierto, de la guerra, la necesidad de ganar la guerra, una guerra que no van a ganar, porque Rusia va a ganar la guerra, junto a China, Irán, y todos los países aliados que tiene. Pero, porque ganar la guerra significa el nuevo orden. El eje de poder se cambia desde el occidente hacia el oriente. Entonces, eso es lo que se está jugando en la guerra, y por eso es que la guerra produjo trastorno. Pero igual nos dominan, igual están con el 5G. El 5G se está implementando, pero no está implementado totalmente. A pesar de que hoy día las telefónicas te venden un Wi-Fi 5G, pero que en realidad no es 5G. Es un nombre 5G para darle un... lo usan desde el punto de vista comercial, como para vender un producto que tiene más tecnología. Pero en estricto rigor no es 5G. Las personas que saben del tema saben que es así, ¿no? Porque para implementar el verdadero 5G se necesitan muchas antenas. Y por ejemplo, quien iba a proporcionar las antenas 5G iba a ser el Elon Musk de SpaceX, pero ha estado entretenido con la guerra. Entonces ha estado con su satélite ayudándole a Ucrania para en los bombardeos, para ubicar a las tropas rusas. En fin, entonces se ha visto entorpecido, lo que para nosotros es bueno, porque es, nosotros hablamos del 5G y les dijimos que van a pasar muchas cosas y que no va a lograr implementarse finalmente. No van a pasar, no van a alcanzar. Una cosa es lo que ellos quieren hacer y otra cosa es lo que finalmente logran hacer. Porque les dijimos hace, no sé, un par de años atrás, de que no iban a poder implementarlo completamente. Les dijimos que lo iban a, estaba proyectado para implementarlo al 2025. Pero les dijimos que iba a ser difícil que lo implementaran porque iban a pasar muchas cosas que lo iban a impedir. Ahora tenemos algunas cosas, por ejemplo, la guerra. Lo está impidiendo, de cierta manera, porque lo está dificultando. No lo ha impedido totalmente, pero lo está dificultando. Y la fuerza, las cosas de la naturaleza lo van a terminar de dificultar, finalmente de impedir. Entonces, va a andar a medias de 5G, no va a andar completamente implementado. Eso te lo puedo asegurar. Lo dijimos hace rato, sí, y lo tenemos que ratificar. Entonces, lo único que... no estoy de acuerdo contigo, mi querido amigo, es que nos van a dominar. Ya nos dominan. Nosotros nos dominan completamente. Y tú hablas del gobierno. Perdona que me ría, pero el gobierno no existe, el gobierno chileno. No existe ningún gobierno para ellos. Ellos están sobre los gobiernos de los países poderosos, con mayor razón van a estar sobre el gobierno chileno, que no existe. Y que da, anda a los tumbos, y si estuviera otro gobierno del otro lado sería lo mismo, no hay ninguna diferencia, si la agenda es una sola. Entonces, no esperes nada de este gobierno ni del próximo, porque estamos en el final de los tiempos, amigo mío, y entonces las cosas no vienen bien, y lo único que nos queda, más que lamentarnos, y ustedes que son debajo de Mena, que les ha tocado mucho más de la cuenta, seguramente van a estar más preparados que nosotros para enfrentar lo que viene, porque conocen más de cerca el sufrimiento que nosotros mismos. Entonces van a enfrentar lo que viene, que son tiempos muy difíciles, con más posibilidades que nosotros. Es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. ¿Por qué el actual presidente que tenemos cambia de discurso tan rápido, en tan poco tiempo? ¿No le importa a la gente? ¿A quién él rinde pleitesía? Pregunta Guillermo Sandoval desde Pirquen. Lo que sí les quería comentar de, en el tema de la guerra, ayer salió una noticia del Washington Post que dice, hay otra pregunta, me dice producción. Adelante, entonces vamos con la última. ¿Por qué el actual presidente que tenemos cambia de discurso tan rápido, en tan poco tiempo? ¿No le importa a la gente? ¿A quién él rinde pleitesía? Pregunta Guillermo Sandoval desde Pirque. querido amigo. Un poco ya respondimos eso, pero te lo vamos a ratificar. El presidente chileno, cuando ascendió, dio un discurso muy bonito, pero después se fue a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, a hablar con sus jefes. Se fue a Canadá a decirles que después de ahí lo mandaron a Canadá para que le dijera a todas las mineras canadienses que vengan aquí a depredar Chile, porque querían invertir en Chile. Entonces, tú me preguntas, ¿a quién le rinde cuentas? Le rinde cuentas al grupo Bilderberg, que es el portavoz de las necesidades de los dueños del mundo. El portavoz de lo que necesitan ellos. Chile es nada, pero a ellos le dan una orden de lo que tiene que hacer y punto, ¿no? Y si no, si se sale del marco, lo sacan, y si lo sacan, lo matan. Entonces, él está ahí dentro, en el rayado de cancha que le hicieron. A ellos les responde, a un poder superior, a un poder mundial, ni siquiera al presidente de Estados Unidos, a una élite superior, que forma parte de la élite mundial, al poder económico mundial, a ellos les responde. Y no le dedicaron mucho tiempo porque es Boris, es chico, el país chico, no gastan tiempo en él, ni siquiera se toman la molestia, le dan la orden que es lo que tiene que hacer y punto nomás. Es imperativo y tiene que hacerlo, sí o sí. Y además le dan un premio si lo hace, le dan un maletín lleno de billetes, le abren una cuenta en un paraíso fiscal, y eso lo hacen las mafias y el poder mundial con los presidentes. De esa manera los incentivan y los invitan a que, si hacen caso a todo lo que ellos dicen, le van a dar un espacio en sus búnkers ahora, cuando venga a debacle. Eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo. A ellos rinde pleitesía Boris, y todos los presidentes, mi querido amigo. Nada más te puedo decir. Eso no. Esa es la verdad de la... Los presidentes son los que dan la cara, las caretas. Ellos no se exponen a las élites. Tienen estos tontos útiles para que den la cara, porque ellos no se molestan en dar la cara. ¿Para qué van a dar la cara? ¿Para qué se van a esconder al escrutinio público, a las pifias o a cualquier cosa? No, ellos están por sobre esas cosas, no están para ese tipo de cosas. Entonces, es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Y con eso yo creo que estamos terminando el programa, mis queridos auditores. Lo esperamos felices en este día tremendamente caluroso, que hasta ahora recién se puso agradable, porque hizo un calor brutal. Pero bueno, está en verano y nosotros sabemos que las cosas son así. El día nos descuadramos con el calor, sí, pero ahora está agradable. Así que felices haciendo el programa a esta hora que se puso agradable. Lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto, 107.5 FM. Muchas gracias y buenas noches.